ilusión que me hacía soñar. Tus besos me daban la fe para continuar. Y ahora no tengo más que a la soledad. Decididamente eres mi mundo, mi grandeza, mi firmeza, mi rumbo, el que acegas con mi dedo siempre a punto. La ruta más cierta.